privilegio que ustedes nos conceden para peregrinos extranjeros estar aquí esta mañana. Me acompaña mi amada esposa, Leida. Ven aquí, Leida. Llevamos 36 años de casado, tenemos solo 6 hijos, de los cuales estas son las 3 menores, Joy, Grace y Mercy, y los 3 otros están en Estados Unidos, algunos pastoreando también iglesias. Y también ahora tenemos 4 nietos, así que estamos muy contentos de cumplir el mandamiento del Señor y tener grande familia. Y les presento a mi esposa, la hermana Leida, para que les salude esta mañana. Amén. Buenos días a todos y sean más bendecidos. Yo sé que ya han sido bendecidos bastante en esta mañana, ¿verdad? Porque es bueno venir a la casa del Señor y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres el único que es grande aquí, ¿verdad que sí? Nosotros somos privilegiados de poder ser parte de la familia del cielo. Usted y yo hemos tenido el privilegio de que el Dios del cielo pensó en nosotros antes de que usted y yo pudiéramos existir concretamente, ¿verdad?, en esta tierra. Y es un privilegio ser parte de la casa del cielo, de la familia de la fe, como dice la Biblia, ¿verdad? Así que gracias por recibirnos, nos sentimos en casa porque sabemos que somos todos hermanos por medio de Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él adoramos. Y es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle y es hora de decirle te amo. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle y decirle te amo. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Dígalo con nosotros. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas. Y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle y decirle te amo. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Con las manos levantadas. Y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Espíritu Santo dice así esta mañana. Es hora de alabar a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Señor. Gracias, preciosa iglesia. Gracias por adorar al Señor con nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí, ni nadie viene al Padre, sino por mí. Hay un camino exclusivo al cielo, y su nombre es Jesucristo. Y esta canción lo dice: Él es la vida y la verdad. Vida y la verdad es el camino hacia Dios, es Cristo, porque hay un solo mediador, solo un Señor y un Salvador, es Cristo, Él es la vida y la verdad, es el camino hacia Dios, es Cristo, porque hay un solo mediador, solo un Señor y un Salvador, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo te alabo, Señor, porque en tu nombre ahora soy hijo de Dios. Yo te amo, Señor, porque en la cruz pagas el precio por mí. Gracias, Señor. Él es la vida y la verdad, es el camino hacia Dios, es Cristo, porque hay un solo mediador, solo un Señor y un Salvador, es Cristo. Yo te alabo, Señor, porque en tu nombre ahora soy hijo de Dios. Yo te amo, Señor, porque en la cruz pagaste el precio por mí. Por ti también lo pagó. Vida y la verdad es el camino hacia Dios, es Cristo, porque hay un solo mediador, solo un Señor y un Salvador, es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, es Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un solo mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, el Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Él está aquí esta mañana. Donde hay dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Le dicen gracias, porque por la fe en ti soy salvo. Gracias, porque por fe en tu nombre soy un hijo de Dios. Bueno, tenemos mi esposa y yo el privilegio de que hoy nos acompañen nuestras tres hijas menores. La mayor se llama Joy, Grace y Mercy, la pequeñita. Y ellas también cantan solitas, tienen su propio ministerio, predican. Nos ayudan en la iglesia que pastoreamos en Miami. Cuando su mamá y yo tenemos que viajar, ellas se encargan allá con sus hermanos y predican y ministran y hacen el devocional. Y es una bendición tenerlas. Y en esta mañana ellas les quieren cantar una canción que tiene el ritmo de nuestra isla natal, que es Puerto Rico. Nosotros venimos de Puerto Rico, aunque ahora Dios nos llevó a trabajar en la Florida, Miami. Pero en esta canción se alaba a Dios por la naturaleza. La naturaleza de aquí es bella también, lo hemos contemplado, las montañas de aquí, pero en Puerto Rico también hay muchas montañas. Y hay una ranita que se llama el coquí, y esa ranita canta. Y yo creo que Dios le dio voz para cantar, para que adore a Dios, amén. Porque la Biblia dice que todo lo que respire, correcto, así que hasta la naturaleza le canta al Señor. Y precisamente la canción se llama La Naturaleza Canta, dice así. La naturaleza canta exaltando a su Señor. Canta el río, canta el viento, alabando a su Dios. Si no miras su belleza, si no aprecias su esplendor, estás perdiendo un gran regalo que nos dio el Creador. Si no miras su belleza, si no aprecias su esplendor, estás perdiendo un gran regalo que nos dio el Creador. Perderás un gran regalo que nos dio el Creador. Cada día me despierta el sonido de un cantor, ese gallo mañanero de las aves del tenor. Qué precioso es oír al coquí de aquí cantando, me acurruca por las noches el sonido de su canto. Si no miras su belleza, si no aprecias su esplendor, estás perdiendo un gran regalo que nos dio el Creador. Si no miras su belleza, si no aprecias su esplendor, estás perdiendo un gran regalo que nos dio el Creador. Perderás un gran regalo que nos dio el Creador. Grace y Mercy, nuestras preciosas hijas, hermosas por fuera, hermosas por dentro, porque aman a Dios con todo su corazón y se han dedicado al servicio de Dios con nosotros y solas también. Y yo creo que los jóvenes y todos nosotros los adultos tenemos que tomar decisiones en la vida y nadie te puede obligar a servir a Dios. Porque seas hija de pastor o de pastora no quiere decir que tú tienes que ser un siervo de Dios, tú tienes que tomar tu propia decisión. Pero yo doy gracias a Dios por el privilegio, me considero el hombre más afortunado del mundo y también mi esposa, porque tenemos hijos que aman a Jesús y han decidido seguir a Cristo. ¿Cuánto dan aplauso a Dios por eso? Gloria a Dios. Queremos contarle un pequeño testimonio y presentarles una canción que para nosotros nos da mucha fuerza porque nos ha ayudado en momentos difíciles. Esta canción está basada en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y algunos conocen la historia y qué lindo es que uno busca en la Biblia para verlo, pero es la historia del rey Josafat. Tal vez usted recuerde que llega un día donde los ejércitos sirios y los ejércitos enemigos rodearon al pueblo de Israel Y era tan grande el ejército que venía que el pueblo de Israel se asustó. Y vino corriendo un mensajero donde el rey Josafat le dijo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del río y estamos perdidos. Y el rey Josafat hizo lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en un gran problema que es mayor que nosotros. Se tiró al piso a orar y dijo: el problema es más grande que yo, pero tú eres más grande que mi problema. Ayúdame, Señor. Y en medio de la reunión de oración se unió con la gente de aquel tiempo, la iglesia de Israel. Se reunieron y en medio de la reunión de oración, que preciosa iglesia, escuchen bien, se levantó un profeta y recibió una palabra del Espíritu Santo y dijo: rey Josafat y pueblo de Israel, y en esta mañana yo digo pueblo de Dios que está aquí, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová. Y así fue, hermanos, el Señor le dio tremenda victoria al pueblo de Israel. Confía en Dios, que Dios pelea tus batallas. Escuchen, no temáis ni os amedrentéis. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová. Y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temas, ay, no temas. No temas, pueblo de Dios. Ay, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande. No temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis, no temáis, no temáis. No temas, pueblo de Dios, el Señor está contigo. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cántalo, pueblo. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Paraos, aquietaos y ved la salvación de Jehová Dios con vosotros. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. A ver, pueblo, dígalo con nosotros. No es vuestra la guerra. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. No. Poder en Cristo. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios puede libertarnos de cualquier batalla? Hermanos, hay que confiar en Dios. Mire, ese es un verso bíblico. Cuando usted lo canta, está cantando el poder de la palabra de Dios, y el enemigo no tiene ni parte ni suerte ahí, no puede hacer nada contra usted. Dios le dio una victoria a un ejército que no tuvo que pelear, porque Dios se plantó delante del enemigo y dijo: aquí tú no entras, este es mi pueblo, esta es la casa de Dios. Y así usted puede orar en su casa: no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, mi amada esposa Leida le puso la melodía a esos versos que son exactamente como están en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Pero mi hija menor, esta que está aquí pequeñita, hizo el arreglo musical que usted ha acabado de oír, que es como una sinfónica, parece de película. Y ella se gozó mucho haciendo su trabajo musical y terminó su trabajo a las 7 de la mañana porque se amaneció, porque teníamos que llevar eso al estudio. Y cuando terminó, bostezó largamente, y cuando bostezó se le desencajó la quijada y se le salió de sitio y se quedó así. Después de trabajar para el Señor, el enemigo le atacó y le desencajó la quijada y no podía cerrar su boca. Eso fue domingo a las 7 de la mañana. Hermanos, pasamos una odisea. No había un hospital cercano abierto. Llamamos a un pastor amigo nuestro que es dentista, y él nos dijo: tengo que predicar en la iglesia, pero vayan un rato a la oficina mía y yo los atiendo allí. Fuimos a la oficina y todo el camino íbamos repitiendo versos bíblicos de ánimo, mientras ella no podía ni tomar agua ni cerrar su boca por 3-4 horas. ¿Cuánto duró? 3 a 4 horas. Ya, que me aburro. ¿Cuántas horas te duró eso? 3 horas y media, por decir más exactamente, más o menos. Si tú no podías cerrar la mandíbula dislocada, es como se dice apropiadamente. ¿Cómo se sentía eso? Horrible. Horrible, horrible. El dolor, te da mucho dolor y quieres, la desesperación de cerrar la boca, de poder tomar agua. Estaba deshidratada, había devolvido 4 veces ya. No había podido dormir porque me acosté a las 6 de la mañana, y quedándome dormida o poncesando, ahí fue que me pasó. O sea, que yo estaba cansada, así temblando, deshidratada, horrible. Pero Dios hizo la obra. ¿Y qué fue lo que te daba fortaleza cuando leíamos las palabras? ¿Cómo es? ¿Qué te daba? Ah, sí, yo estaba ya que no podía, se supone que me masajeara así para que no se trincara mucho, y yo no tenía fuerzas para hacerlo porque estaba demasiado cansada y deshidratada. Pero cuando mi papá empezó, estábamos en el parking, y mi papá empezó a decir palabras de sanidad de la Biblia. Versos bíblicos que decían: Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo lo que fuera de sanidad. Y mientras él decía eso, yo recibía como fuerza, de la nada, recibía fuerza para hacerme así. Estuve media hora haciéndome así sin parar. Yo no sé de dónde salió esa fuerza, solo el Espíritu Santo. Y segundo, me daba fuerza interior, porque lo más difícil de todo no fue el dolor ni la molestia, sino la mente, que el diablo te atacaba por un lado diciéndote: ay, ustedes no tienen seguro médico, ¿qué va a pasar? Vas a ir a emergencia, tienes cirugía, no vas a poder cantar más, no vas a poder hablar más. Y entonces, mientras esos pensamientos venían por el otro lado, el Espíritu Santo me acordaba las palabras por medio de papi, y adentro mío me decía: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo siempre te ayudaré. Esas son palabras de la Biblia, ¿verdad? Y eso era lo que me daba fuerza y me mantenía arriba, porque si no me iba a entrar en un pánico, ¿no? Y entonces llegó nuestro amigo pastor, dentista a la misma vez, y nos dijo: la situación no es fácil, es difícil. Yo no quiero que ustedes entren a la oficina cuando yo trabaje con ella. Tú y tu esposa quédense afuera y oren, y yo voy a orar y vamos a confiar en Dios. Así que nos mandó afuera de su oficina, entró con ella allá, le explicó todo, oraron juntos, nosotros orando afuera. Y hermanos queridos, escuchen bien, en 20 segundos el dentista tomó así, su mandíbula la removió y se la puso en su sitio, gracias a Dios, y recuperó otra vez el habla y la fuerza, ¿verdad? En 20 segundos. Ya en la noche estaba dando testimonio en la iglesia. Así que servimos un Dios de poder. Y se supone que fuera cirugía segura, que hubiera anestesia para poder encajarlo de nuevo. Y el Señor hizo el milagro que en menos de 20 segundos, sin anestesia y sin nada, cayó en sitio. Eso fue un milagro verdadero y es exactamente como la canción dice. Nosotros no tuvimos en verdad que pelear mucho, simplemente nos agarramos de la palabra, pero Dios peleó por nosotros. Y me dio la mandíbula de vuelta. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Dios de nosotros? ¡Qué bueno! Su misericordia es para siempre. Dios está aquí, Él puede sanarte a ti también. Amén. Cristo viene pronto, amados. Se acerca la hora de la venida del Señor. Esta canción se titula Vuelve por tu pueblo. ¿Cuánto le esperan? Él viene pronto. Le esperamos todos los días. Mire esas imágenes que le van a entusiasmar por la venida del Señor. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh, vuelve, el Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Bueno, vuelve por tu pueblo. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no como los demás, si no velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y en el aire les recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Diga, vuelve, pueblo. Vuelve, oh, vuelve, el Espíritu. Si no me lees. muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y en el aire les recibiremos. Y así estaremos para siempre con Él. Diga, vuelve, pueblo, vuelve. Dicen así: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, le esperamos todos los días porque Él está preparando un pueblo para habitar una eternidad con Él, y usted es parte de ese pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de ser parte de ti mismo, parte de tu casa, parte de tu cuerpo. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Jesús, tú eres nuestro Rey. Te damos gracias por esta oportunidad de adorarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre. Si te exaltamos, todo hombre vendrá a ti. Eso es lo que dice tu palabra. Te adoramos en esta mañana y te pedimos que completes nuestra bendición con una porción de tu escritura. Te damos gracias por la vida que hay en tu palabra y por dárnosla todos los días como el pan del cielo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí. Compartimos la palabra por medio de la música y también por medio de la predicación. Le invito a buscar Apocalipsis 1:17, donde se encuentra, gracias, amados. Nos encuentra una porción maravillosa, gracias, que toca mucho mi corazón, ya que es un encuentro personal con Jesucristo, y todos los que son encuentros personales con Jesucristo a mí me agradan. Y Apocalipsis, de hecho, no le tome miedo a este libro. Apocalipsis es simplemente un libro de encuentro con Jesucristo. De hecho, Apocalipsis significa revelación, en inglés se llama revelation, revelación. Y es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para compartir a la iglesia las cosas que deben suceder en el futuro, profecías. ¿Cuántos están esperando a Cristo y su regreso? ¿Cuántos? Déjenme ver las manos. ¿Cuántos están esperando a Cristo y saben que Cristo viene? Si hay alguien esta mañana que no está seguro de eso y viene invitado esta es la mañana para recibir al Señor en su corazón y saber que Dios no quiere religión, la religión no salva, que Dios quiere relación, como se ve aquí en el libro de Apocalipsis. Porque el apóstol Juan era el único apóstol que había sobrevivido de todos los apóstoles. ¿Saben ustedes que los apóstoles fueron asesinados todos? ¿Saben ustedes que los apóstoles fueron mártires del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Saben ustedes que al apóstol Pedro lo crucificaron en Roma para allá por el año 67 después de Cristo? Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza en Roma. Y muchos de los apóstoles fueron muertos uno por uno por predicar el Evangelio. Gracias a Dios que estamos en otro tiempo, hermanos. Que a usted no le toca eso. Dé gloria a Dios por los que murieron por Cristo. Porque tenemos Biblia y tenemos Evangelio por esos mártires de Dios. Pero al apóstol Juan, de aquí del Apocalipsis, intentaron matarlo también. Y el emperador romano ordenó que fuera echado una caldera de aceite caliente. Pero, hermanos, no lo pudieron matar. Salió de la carrera del aceite hirviendo, al igualito que salieron aquellos jóvenes del libro de Daniel, sin daño alguno. Y es por eso que entonces se ordena que lo envíen expatriado a la isla de Patmos, que es una isla fuera de Turquía, de Éfeso. Y ahí se encuentra el apóstol Juan, solito, ya a los 90 y pico de años. Mire, este libro se escribió en el año 95 después de Cristo. 95 después de Cristo. O sea, por lo menos han pasado 62 años desde la última vez que Juan vio a Jesús. Desde que lo vio resucitado subir al cielo. Pero quiero que todos recuerden lo que les voy a decir ahora. Jesús, al resucitar, vio a los discípulos en la orilla del lago de Galilea. Y allí estaba Pedro y Juan, y el Señor les preparó un pescado, desayunó con ellos. Le dijo a Pedro si lo amaba, Pedro dijo que sí. Y luego le dijo, pues sígueme, Pedro. Y detrás de Pedro se fue Juan el apóstol también. Y Pedro lo vio venir detrás de él y le dijo, Jesús, tú me dijiste a mí, sígueme, y mira, este viene detrás. ¿Qué vamos a hacer con él? Y Jesús dijo, escucha, iglesia preciosa, hermano, oiga bien, que Jesús tiene un poder que nadie puede igualar. Jesús dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, Pedrito? Sígueme tú. Porque yo quiero que todos sepan esta mañana que Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén en esta iglesia? Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti. Allá arriba, hermanos queridos, Dios te ama, Dios te creó con propósito, Dios tiene un plan para ti. Pero el tuyo no es igual al de tu esposa, no es igual al de tu hermano, no es igual al del pastor, no es igual a nadie, porque tú eres único y Dios te creó con un propósito único. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa, hermanos? Que todos los apóstoles son matados, como les conté, pero el apóstol Juan no lo puede matar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y la razón por la cual Juan no podía morir y tenía que quedar vivo, es que no se había cumplido el propósito de su vida, era inmortal hasta que eso se cumpla, y es que él tenía que escribirnos el Apocalipsis para cerrar la revelación y la Escritura y la Biblia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que Juan, ya viejito, en la isla de Patmos, en el año 95 después de Cristo, hermanos, 62 años después de aquel encuentro en la playa, de repente oye una voz como de trompeta detrás de él. Y dice la Biblia que aún a los 90, en el año 95, o sea, la edad que tuviera Juan no la tenemos, pero mayor, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuán admirable es la vida de un apóstol que a pesar de las persecuciones y ver a sus compañeros muertos, seguía sirviendo a Cristo, seguía llenándose del Espíritu de Dios, seguía orando. Hermano, ahí no había pastor, ahí no había culto, ahí no había iglesia, ahí no había café. Ahí no había taquitos, ni enchiladas, ni desayuno. Ahí era pura roca, pura mar. Amén. Pero el hombre seguía sirviendo a Dios. ¿Cuántos van a seguir sirviendo a Dios, pase lo que pase? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Díganle, si usted ama a Cristo, déle un aplauso y dice, yo te voy a servir hasta la muerte. Amén. Porque la Biblia nos dice, este hombre estaba en el Espíritu, a pesar de estar prisionero. A pesar de que lo intentaron matar, a pesar de que lo separaron de todos sus compañeros, a pesar de que, oiga más, ya Jerusalén, donde estaba el templo, donde Jesús echó fuera con latigazos a los ladrones, donde Jesús predicó tantas veces, había sido quemada y destruida totalmente. Ya no había Jerusalén, ya no había Israel, ya no había la iglesia del principio allí en Jerusalén. No quedaba nada, solo fuego, hermanos, no quedará piedra sobre piedra, había dicho Jesús, y allí no quedaba nada. Hermanos, ¿cuántos van a seguir sirviendo a Dios, pase lo que pase? Qué admirable el apóstol Juan, qué vida, yo quiero ser como él. Porque nos dejó un ejemplo de que puede haber desastres, puede haber situaciones difíciles, puede haber muerte, puede haber destrucción de todo lo que fue mi fundamento, mi base. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo. Así decidió Juan. Es una decisión. Es algo adentro. Nadie me puede quitar mi entusiasmo. Me pueden echar preso. Me pueden quitar la casa. Pero mi entusiasmo, mi amor por Cristo está adentro. Eso no me lo pueden quitar. hasta que Cristo venga a buscarme. Anímese, iglesia. Estamos en tiempos finales. La hora de la venida del Señor se acerca. Y es hora de que usted diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si el mundo se descarría, si nadie quiere saber, si en Estados Unidos están persiguiendo ahora a los cristianos, si allá están matando cristianos, no importa. Porque como quiera la vida se va a acabar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque la vida mía es la vida eterna. Yo sé para dónde voy, yo sé de quién yo soy, yo sé que me están preparando una ciudad celestial, yo sé que el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ti. ¿Cuántos creen que Dios le está preparando una casita? Oiga bien, ¿cuántos creen que esa casita es mejor que la que tenemos aquí ahora? ¿Cuántos creen eso? Sí, hermano, gracias a Dios. Por lo menos no hay que pagar la electricidad, no hay que pagar el agua, no hay que pagar la renta, no hay que limpiar el patio, amén. No hay que preparar las tortillas, está todo hecho. No hay dolor, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Que no hay dolor. No hay que trabajar, ¿cuántos se alegran? Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor. Vámonos ya, vámonos de aquí directo. El Señor tiene un lugar para ti. Juan lo creyó y siguió viviendo por eso. Amén. Y hay un precioso verso que le quiero dejar en su corazón esta mañana. Es muy sencillo, pero a mí me habla porque veo una relación. Dice que él estaba orando allí en esa isla rocosa. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a la isla de Patmos. Es una isla rocosa rodeada del mar. Y no es muy grande, hay cuevas ahí. Tal vez él estaba en una cueva. Pero estaba orando. Y oyó una voz como de trompeta detrás de él. Y es maravilloso porque dice que la voz dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Soy el primero y el último. Juan, he venido para pedirte que me escribas un libro y se lo envíes a todas mis iglesias diciéndoles que yo les amo. Y que yo vengo a buscarles. Y habla de palabras de la profecía final que va a suceder en la gran tribulación. Y la Biblia dice que cuando Juan oyó esa voz, hermano, como de trompeta, ¿qué le pasaría a usted si oye una voz cuando está orando? Y de repente atrás suena... como una trompeta, un anuncio celestial, la trompeta de ángel. Y aparece una voz de Dios que dice, yo soy el Alfa y la Omega. A mí me encuentran muerto, hermano, no sé usted, pero a mí me encuentran muerto. Porque el susto que uno le daría, ¿verdad?, sería grande. Ciertamente, preciosa iglesia, eso fue lo que le pasó a Juan. En el verso 17 de Apocalipsis 1, dice la siguiente palabra. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora, si yo veo al Señor... cuénteme ahí entre los muertos, porque yo nunca lo he visto, y va a ser la sorpresa grande. Pero recuerde algo, Juan sí lo había visto. Juan había comido con él. Juan era el que se recostaba cerca de su hombro. Juan dice y escribe que él era el discípulo amado por Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y sin embargo, cuando ve a Jesús en su gloria, es tan grande el impacto que cayó como muerto al piso también. Pero aquí viene... lo que yo quisiera dejar en sus corazones en esta preciosa mañana, y me gustaría que no se lo pierda, porque es maravilloso. Cuando le vi, estamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, los hermanos nos van a ayudar poniéndolo por ahí para que usted lo vea. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero mire ahora, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, no temas, no temas, Juan, soy yo. Hermanos, solo Cristo puede cambiar el miedo en valor. Solo Cristo puede cambiar la muerte en vida. Solo Cristo puede tener una mano poderosa que ponga sobre nuestro hombro y nos calme de todos nuestros temores y nos libre de todas nuestras enfermedades. Solo Cristo, la mano poderosa del Dios que te creó, ese Cristo puso la mano sobre su hombro y le dijo, no temas. Ponme la transparencia, por favor. No temas. A ver si se puede ver. Mírela ahí. Esa es la mano de Cristo. Su mano en mi hombro se titula esta corta predicación que le estoy dando esta mañana. Y pon el verso para que ellos lo lean conmigo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, la mano derecha. Diestra significa la mano derecha. Sobre mí. Y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo tengo el control de todo lo que sucede en tu vida. Yo tengo el control de todo lo que sucede en México. Yo tengo el control de todo lo que va a suceder en Calacoaya. Yo tengo el control de Obama. Yo tengo el control de los presidentes del mundo. Yo tengo el control del futuro. Yo soy el primero, yo soy el último, pero yo estoy contigo, no temas. Ponga su mano derecha sobre su hombro, usted mismo, y diga, no temo. No temo, porque tú estás conmigo. Aleluya, el Señor está contigo. Siente esa mano y dice, gracias, gracias, gracias, tú estás conmigo, gracias, lo siento. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Es palabra de Dios, es verdadera. Mire, próximo verso dice en Marcos capítulo 1, hermanos, que había un leproso. Y ese leproso, hermanos queridos, era rechazado por todos. No hay enfermedad más triste, pienso yo, que la lepra. Porque al ser leproso, usted tenía que ponerse harapos, tenía que separarse de la multitud. Yo pienso, hermanos, lo triste que sería ser un leproso. Iglesia preciosa, escuche. Porque todo el mundo no quería acercarse a ti. ¿Usted podrá imaginar el día en que el leproso descubrió que era leproso? Es el día en que ya no le va a poder dar un beso más a su esposa. Es el día en que no va a poder besar a sus hijitos más ni abrazarlos y decirle te amo. Es el día en que el leproso va a tener que separarse de todo lo que amó e irse a un lugar oscuro, sucio, despreciado. Este leproso carga entonces en sí lo que podemos llamar un rechazo. Rechazo de su familia, rechazo de la sociedad por el estigma que lleva en sí mismo la enfermedad. Pero iglesia, a Jesús no le asusta ninguna enfermedad. Jesús no tiene ningún problema con cualquier rechazo. Jesús vino a restaurar lo que el diablo dañó. Jesús vino a sanar lo que estaba enfermo. Jesús vino a rescatar lo que estaban perdidos. Y Jesús vino a restaurarle la dignidad a los que habían sido rechazados. Y en esa preciosa escritura de Marcos, vamos a ponerla por aquí, en el capítulo 1, el verso 40 y 41 solamente, nos dice así. Vino a él un leproso. Y rogándole, imagínese usted leproso, hermano, rogaría a Jesús si Jesús pasa por ahí. Él vino rogando, se hincó de rodillas ante Cristo, se tiró al piso con su lepra, con su humillación, con su rechazo. Y le dijo estas palabras, oiga bien, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Él se sentía tenía tanta pena propia, se sentía tan bajo, tan sucio, que ni se atrevía a acercarse a Jesús, se tiró al piso. Pero yo le voy a decir algo, si algo conmueve el corazón de Dios, es cuando uno se tira al piso y dice, no puedo hacerlo, necesito ayuda. Él lo hizo, se tiró al piso y acudió a la misericordia de Dios. Y en el verso 41 nos dice, y Jesús, oiga bien, teniendo misericordia de él. Diga misericordia. Y Jesús, teniendo misericordia de él. Mire, la palabra misericordia, hermanos, sale del latín. Y en latín sale de dos palabras. Miseres, cardo o cardio. De cardo o cardio es corazón, de donde sale cardiólogo. Y miseres es miseria. Escuche por favor, Dios tiene un corazón que se compadece de nuestras miserias aquí en la tierra. Y Jesús lo mostró en esta escena. El leproso está a punto de morir, se tira al piso y dice, si quieres Señor, si quieres solamente, ten misericordia de mí. Y teniendo misericordia de él, mire el verso, dice, Jesús extendió su mano, la misma mano que tocó a Juan. la mano derecha, la diestra de Dios, extendió su mano y le tocó. Y al instante quedó limpio. Y Jesús le dijo, quiero, claro que quiero. Ven, sé limpio. Ahora, hermanos, piense un momento lo que está sucediendo aquí. ¿Tocaría usted a un leproso? No conteste, pero piénselo nada más. No es fácil eso. Nadie, ni la esposa, lo podía tocar. La sociedad lo tenía rechazado. Sin embargo, Jesús no le tiene miedo a nada de eso. A ninguna obra del diablo Jesús le tiene miedo. Si tu hijo está perdido, esté tu mañana para creer que Dios puede alcanzarlo y traerlo. Sacarlo de la droga, sacarlo de los vicios, sacarlo de la pandilla, sacarlo de los asesinatos, cambiarle su vida para siempre. Solo ruega a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Señor, entra en mi casa, restaura mi matrimonio. Señor, salva a mi familia. Señor, mira a mi abuelito enfermo. Tú puedes tocarlo. Envía a tu diestra, la misma mano que tocó a Juan, la misma mano que tocó al leproso. Si tú quieres, Señor, puedes sanarlo. Hazlo esta mañana. Y dice, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y quedó limpio instantáneamente. Hay una mano poderosa que sana. En Mateo, capítulo 14, Pedro se estaba hundiendo en el mar. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Que el pescador experto no sabía nadar en ese momento. Porque él había salido no a nadar, sino a caminar. Jesús venía andando sobre las aguas y él salió andando por las aguas también. Pero después cuando miró la tormenta y vio los vientos, se hundió. Y entonces en vez de nadar, clamó a Jesús. Dice en Mateo capítulo 14, verso 30, que Pedro tuvo miedo. ¿Alguien ha tenido miedo alguna vez aquí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Como yo? Cuando el avión se mueve mucho viniendo para acá, alguien le ha dado una cosita adentro, como Jesús, sálvame. Bueno, Pedro gritó, dice ahí, Jesús, sálvame. Y mire el próximo verso, el verso 31, y la Biblia dice, escucha ahora, mire aquí también, mire si puede ver la transparencia. Al momento, Jesús se extendió, ¿qué cosa? Su diestra, su mano, y lo levantó y lo sacó de las aguas. Jesús es fuerte, hermano. Pedrito parece que pesaba mucho, pero Jesús con una sola mano le hizo, lo levantó, porque el Dios de nosotros tiene poder sobre los elementos, sobre el agua, sobre el viento, sobre la vida y sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que su mano se ve por toda la Biblia sanando y salvando. Aún él, cuando fue a morir, en el Salmo 31 y en el verso 15, dijo las siguientes palabras, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos se acuerdan de ese verso? Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y por último, les quiero compartir de Isaías, capítulo 41, Isaías 41. Hay un verso que yo lo tengo escrito en mi casa, en la cocina. Y lleva como 17 años escrito. Es verdad que ya se está despintando un poquito, pero lo tengo pegado ahí en la nevera de la casa para recordar lo que dice aquí. Porque dice así, Isaías 41:10. Si lo pueden ver, lo lee conmigo, por favor. Vamos a leer aquí, mire, Isaías 41:10. En su Biblia, sí, aquí al frente también está. Dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Próximo dice, siempre te ayudaré. Y mire ahora con cuidado, siempre te sustentaré. ¿Con qué cosa? Con mi mano, con la mano derecha, con la diestra de mi justicia. Y en el verso 13, para los que tienen su Biblia, Isaías 41:13 dice así, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo quiero decirte esta mañana, no temas. El Señor te dice, yo te ayudo. ¿Cuántos confían en Él? Cierre sus ojitos, baje su cabeza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, si en esta mañana hay aquí vida que está necesitada de compasión, yo sé que tú quieres sanarles, yo sé que tú quieres tocarles. Tú dices, quiero ser limpio. Que extiendan su mano y toquen la tuya por fe. Y reciban, Padre mío, de parte tuya un toque. Oigan bien, ¿Hay alguien aquí que quiere entregarse a ese Cristo maravilloso en esta mañana? ¿Hay alguien que le quiera dar su corazón al Señor? ¿Hay alguien que quiera volver al camino de Cristo diciendo, yo me enfermé, Señor, yo me aparté, yo me dañé, pero yo quiero volver a ti? Solo no lo voy a hacer pasar al frente, pero me gustaría que desde allá usted levante su mano para entregarle la mano poderosa de Dios otra vez y que el Señor guíe su mano. A ver, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo? Allá hay un caballero, gracias. ¿Alguien más arriba? ¿Hay alguien? ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere reconciliarse? ¿Quién quiere regresar al camino santo? ¿Quién quiere volver a la mano poderosa de Dios? ¿Alguien por aquí, por este lado, arriba? ¿Alguien? ¿Quién quiere entregarse a la mano del Señor? Allá arriba, otro caballero. Dios te bendiga, amado, qué bueno. Hoy son caballeros los que entregan su vida. Desde ahí donde está, nosotros vamos a orar por usted. Entréguese en la mano poderosa de Dios. Y si hay alguien a su lado, ponga la mano sobre él, en su hombro, como Jesús lo hizo. El que esté a su lado, que sea cristiano, ponga la mano en su hombro. Y ore conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, me entrego a ti. En esta mañana, pon tu mano también sobre mi hombro. Y perdona mis pecados, de los cuales me arrepiento. Y entra en mi corazón, Señor, y cambia mi vida. Me entrego a ti, que tu mano me guíe hasta las moradas celestiales. Te lo pido creyendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso?